rincón de la hiedra. Las sensaciones más bellas y placenteras pertenecen al mundo de los sueños y viven en el corazón de las personas. Y no mueren nunca ni las destruye el tiempo porque, al no ser materia, existen en un cielo especial donde todo es eterno. 4. El rincón de la hiedra no estaba lejos de la noguera. A solo 1,40 metros, por el lado de abajo, como a unos 200 metros del río, a la derecha de la cascada y alzado sobre una torrente. Por eso el rincón era como una ventana, no solo a la noguera de la casita donde ahora la joven pasaba muchas horas del día y de la noche, sino también a la huerta, a un buen trozo del río y el camino que discurría entre el río y la torrentera. Muchos árboles crecían en la torrentera. Almendros, granados, manzanos, moreras, algunos pinos y también madroños, un par de higueras, un algarrobo, dos palmeras y una encina. Por eso también el rincón de la hiedra era un mirador natural, muy fresquito en verano y con vista a un paisaje muy amplio y realmente hermoso. A la derecha y entre la cascada y el camino que descendía por la orilla del río, crecían muchas chumberas. Justo al borde de las tierras entre las huertas y otro pequeño camino que subía desde el río por la derecha hasta lo más alto del Cerro de los Alisares. Por este camino casi nunca pasaba gente, pero por el que discurría siguiendo el curso del río, a todas las horas del día y parte de la noche, si iban y venían muchas personas. Montados en sus borriquillos, algunos, en sus mulos, caballos o carros, otros y muchos, simplemente andando. Y como no quedaba lejos del bonito rincón de la hiedra, en muchas ocasiones, hasta se oía lo que hablaban los que por el camino transitaban. Y en otras ocasiones, como en el bosquecillo de la ladera se refugiaban muchos pájaros, al pasar las personas por el camino, estos se asustaban y salían volando. Las palomas, los gorriones, las tórtolas, las currucas, algunas ardillas y los mirlos. Y eran estos precisamente los que más escandalera liaban cada vez que se asustaban y salían volando. Pero esto no le molestaba a la joven de la casita de madera, sino que le gustaba. Porque sabía ella que entre estos mirlos estaban los que habían hecho su sonido y habían criado no lejos de su casa de madera. Se decía, así, cada vez que los sienta chillar, sabré que están vivos y que me siguen dando compañía, a su manera, en su mundo y libertad. Y como el padre seguía teniendo su trabajo en las tierras de la huerta, conocía bien el rinconcillo de la hiedra. Ya le había echado el ojo y, como le gustaba, no solo por la hermosa vista, su silencio y lo fresco que era en verano, sino también porque estaba bastante cerca de la casa de madera donde ahora vivía su niña. Se decía, en mis ratos libres y cuando el calor apriete, me puedo venir a este rincón. Y aquí, mientras me ocupo en fabricar objetos de esparto y mimbre, Estoy cerca de mi niña por si le pasa algo o me necesita. Ella en su casita, entre las ramas de la noguera y yo en este recogido rincón de la hiedra, para tener independencia y, al mismo tiempo, cerca el uno del otro por si nos necesitamos. Y si ella, en algún momento, quiere venirse conmigo para darme compañía porque tenga ganas de hablar o quiera ayudarme en algo, que lo haga. Como no está muy lejos este rincón de su casita, nada complicado es ir de un lado a otro. Por eso el padre, pensando en el verano que se acercaba y conociendo de otros años el calor que en estos meses hacía, pidió audiencia al rey. Ya en los últimos días de la primavera, cuando por todos los sitios las plantas estaban muy verdes y los pájaros concluían sus nidos. Y solo 3 días después, el rey le concedió la entrevista. Se presentó el padre en los salones del Palacio de Huerta Grande. En cuanto estuvo frente al rey, este le preguntó: ¿cómo está tu niña? ¿Es feliz en su casita de madera entre las ramas de la noguera, gracias a usted, majestad? Me alegro y cuando la veas, le das un abrazo de mi parte. Tu niña debería haber nacido princesa por el buen corazón que tiene y lo amante que es de la belleza. Y que lo diga su majestad. Se entretiene con cualquier cosa aunque sea pequeña. Y es tanta la sensibilidad de su corazón, que con cualquiera de estas cosas pequeñas, encuentra siempre gozo e ilusión. Una bendición del cielo que te premia, a ti, con esta hija tan bella y, a la niña, con el don de la sensibilidad y la gracia de lo excelso. Algo abrumado se sintió el padre al oír del rey palabras tan buenas y por eso quedó unos segundos en silencio. Luego, cambiando de tema y dirigiéndose otra vez al rey, le dijo: por eso y otras cosas que en otros momentos puedo contarle, vengo y a su presencia. Pues habla y dime que, como otras veces, te escucho atento. ¿Qué quieres pedirme? En esta ocasión, majestad, le pidió permiso para acondicionar y usar, en estos días de verano, ese pequeño rincón que hay cerca de la cascada. El rincón que todos llaman de la hiedra. El mismo. ¿Y para qué lo quieres? ¿Piensas construir ahí algún pequeño palacio para tu niña? Sí, y número. Ella, con el palacio de su casita de madera, tiene bastante. Como ya le he dicho, es feliz como la más dichosa de las princesas. Entonces, y el padre, paciente y detallando cada explicación, dio cuenta al rey de su proyecto. Escuchó este muy atento y cuando el padre concluyó diciendo: para ella y para mí, va a ser un gozo inmenso. Y para su majestad, seguro que el cielo también se lo premia. El rey miró al padre fijamente y después de unos segundos en silencio le volvió a preguntar: me admira tu forma de pensar y esa idea tan clara que tienes de lo trascendente. ¿De dónde sacas tanta seguridad? Y el padre, con mucha claridad y fuerza, respondió al rey. Majestad, lo único verdaderamente auténtico y bueno que los pobres tenemos en esta tierra es la esperanza en un mundo hermoso al otro lado de la muerte. Y yo creo firmemente en esto. Tanto que, plenamente convencido, afirmo que esta esperanza es lo único que realmente merece la pena en esta vida. Todo, un día, lo destruye y se lo come el tiempo, y es entonces cuando nos damos cuenta que no hay más tesoro que el que hayamos acumulado en el cielo. El rey, sin poner en duda lo que el padre argumentaba, dijo: «Pues no se hable más, porque sé que eres un hombre recto, de ideales nobles y sólidos, y porque sé que tu corazón está lleno de amor y sabiduría, desde ahora mismo tienes concedido lo que me pides». Agradeció el padre, una vez más, la generosidad del rey para con él y con su familia y, saludando cortésmente, dio por concluida la audiencia, salió de los recintos del palacio, se fue a la huerta a seguir con sus tareas de siempre y aquel mismo día comentó con sus compañeros el hecho. Y estos, solo algunos, le preguntaron: «Un sitio aislado, para ti solo aquí donde lo único que buscas es tener tranquilidad y frescor en las tardes de verano, ¿qué sentido tiene?». «Para mí, tiene todo el sentido del mundo». «Pues que lo disfrutes y ya nos irás contando». Aquella misma tarde, al día siguiente, al otro día y otro, el hombre dedicó un rato a preparar el rincón, para irlo acomodando a su gusto. Regó la hiedra cada tarde, trazó una pequeña acequia desde la principal, por el lado de la derecha, abrió el agua y comprobó que corría por ella cómodamente. Quitó las malas hierbas que habían crecido por el lado de abajo y por la izquierda y acomodó un sitio muy concreto. Dentro del pequeño rectángulo que formaba el rincón de la hiedra, en el lado de Sierra Nevada, arriba y a la derecha, colocó una silla de mimbre que él mismo había hecho. Al lado de la silla puso una pequeña mesa y, para apoyar los pies y estar algo más cómodo, por delante de la silla puso un trozo de tronco de álamo. Un resto de tronco que había sobrado de la construcción de la casita de su niña. Esta, en cuanto el padre le comunicó su proyecto en el rincón, se alegró mucho. Le dijo: «De este modo, cada uno tendremos un pequeño espacio personal, a no mucha distancia entre sí. Me podré venir en algunos momentos contigo». «Claro que podrás si yo lo deseo. Y el día que vengan por aquí los príncipes de la Alhambra, también podré enseñarle este rincón tuyo. Seguro que ellos, en cuanto se enteren, serán los primeros en querer venir a conocerlo. Pero lo que más busco tener en este rincón es aislamiento, tranquilidad y silencio. Y eso es mi capricho personal, aunque contigo, en su momento, sí quiero compartirlo». Y su niña ya no le preguntó más cosas de este tema. Pensó ella que su padre tendría alguna buena razón para desear lo que había comentado. Y una de las razones que el padre tenía, aunque no la única, comenzó a verla hecha realidad a los pocos días. Se acababa ya la primavera y era una tarde bastante calurosa. Estaba él sentado en su silla de mimbre. Tejía un cesto de esparto para un encargo que le habían hecho los compañeros de trabajo. El sol caía por el fondo de la Vega de Granada y, por el camino que discurría pegado al río, iban y venían algunas personas. Todo estaba en silencio, no solo en el pequeño rincón de la hiedra, sino en toda la extensa huerta, por donde la cascada y la acequia grande y donde la noguera con su casita de madera. Sabía que su niña estaba dentro en ese instante y sabía que ella se ocupaba en sus pequeñas cosas de siempre. Como le había dicho al rey, cosas casi insignificantes para la mayoría de las personas pero muy importantes para ella y por eso su corazón lo tenía lleno y era feliz. Y en un momento de esta tranquila y hermosísima tarde, cuando el padre fue a coger un puñado de esparto para añadir al que tejía en la construcción de la cesta, sintió piar un pajarillo. Por entre las ramas de la hiedra, en el lado de abajo y entre las ramas también de un rosal de rosas pequeñas, miró y lo vio. Enseguida lo conoció. Se dijo: es una currucada capirotada. Y como estaba acostumbrado a ver con bastante frecuencia a estos pajarillos, no le prestó mucha atención. Siguió con su faena y, solo unos segundos después, volvió a sentir al pajarillo. Ahora algo más cerca. Miró y lo vio pararse en una ramita solo unos metros de él. Y ahora descubrió que en su pico portaba unas hebras de pasto. De nuevo se dijo: ¡qué raro! La época de la construcción de los nidos ya se ha pasado. Siempre las avecillas comienzan sus nidos un poco antes de la primavera y concluyen al llegar el verano. ¿Qué hace esta curruca con estas hebras de pasto a estas alturas del año? Y no terminó de hacerse esta pregunta cuando la vio parada entre unas ramas de hiedra que colgaban de otras más gruesas. Solo tres ramitas muy delgadas que, aunque colgaban casi en el centro, no llegaban al suelo. Sí estaban muy cerca unas de las otras y por eso sus hojas parecían verdes lámparas colgantes. Entre estas ramas se paró el pajarillo, hizo algunos movimientos de un lado a otro, colgada en unas de las ramitas y con la hebra de pasto en su pico, lió y lió entre sí las ramas. Y lo hizo de tal manera que las tres ramitas quedaron unidas como con un pequeño aro y sujetas entre sí por la hebra de pasto. Observó el padre muy atentamente este acontecimiento y luego regresó a su trabajo en la cesta que tejía. Y no bien pasado tres segundos cuando volvió a ver de nuevo al pajarillo trayendo en su pico, ahora no una hebra de pastor sino varias. Y lo mismo que había hecho solo unos segundos antes, hizo ahora. Pero en esta ocasión enganchando las hebras de pastor de arriba abajo, en cada una de las ramitas de la hiedra. Se dijo otra vez: ya veo claro que quiere construir su nido aquí. fuera ya casi de tiempo, pero tendrá sus razones. Los animales también actúan con lógica. Y enseguida pensó en su niña. Y pensó en comentarle lo del pajarillo y su nido para que ella viviera esta pequeña pero muy interesante experiencia. Sin embargo, luego pensó que sería mejor no decirle nada y dejar que pasaran unos días para ver qué iba haciendo el pajarillo. Y esto fue lo que hizo. Por eso comprobó él, cada día, cada tarde y casi de hora, que la curruca no paraba de ir y venir a las tres ramitas de la hiedra. Y en solo tres o cuatro días, construyó un precioso nido colgante, no muy perfecto pero sí muy bonito, pequeño y rematado por dentro con hebras de pasto muy fino. Y como el avecilla se fue acostumbrando poco a poco a la presencia del padre en el rincón de la hiedra, no se asustaba cuando éste se venía al sitio que había acomodado. Por eso el padre fue siguiendo muy de cerca y con todo detalle cada una de las fases de la construcción del nido. Y ahora otra vez se decía: en cuanto termine de hacerlo pondrá sus huevecillos y en este momento sí que me gustaría que viniera niña. Así que a la semana de que la curruca comenzara la construcción de su nido, una tarde, el padre invitó a su niña para que se viniera al rincón de la hiedra. Le dijo a ella: hace tiempo que pensaba pedirte que me invitara a que me viniera contigo. Pues lo mismo había pensado yo. Y en este momento hay una razón muy buena. Y ella enseguida le preguntó: ¿qué razón es? Más que explicarlo con palabras, mejor lo ves con tus propios ojos. Y con la mayor ilusión del mundo, mostró a su niña el nido del pajarillo. Él y ella, toda ilusionada y algo asombrada de tan original maravilla, preguntaba y preguntaba al padre. Este, además de explicarle muchas cosas que él sabía por experiencia, fue respondiendo a todas sus preguntas con la mejor bondad y con el deseo de que su niña aprendiera y disfrutara con lo que a ella tanto le gustaba. Y al final, después de casi dos horas visitando, tocando y mirando por aquí y por allá, su niña le dijo: ahora que ya sé y he visto este nido y tu rincón, ¿sabe lo que más me gustaría? ¿Qué es? Lo que ya te dije el otro día. Poder enseñar y compartir con los príncipes de la Alhambra este pequeño tesoro nuestro. Lo entiendo porque sé que una de las cosas que más satisface a los humanos es compartir con los demás nuestros momentos felices, los secretos más personales y los pequeños tesoros que poseemos. Así que, cuando los príncipes de la Alhambra vengan por aquí, muéstrale y comparte con ellos lo que a ti te ilusiona tanto. Pero ya sabes que en otras ocasiones, ellos siempre te han tratado mal. Nunca valoran lo interesante y valioso que es tu mundo y tus cosas, y si hablan y ensalzan hasta el absurdo sus palacios y las cosas que poseen. Y la niña, durante unos segundos, se mantuvo en silencio. meditando ella lo que el padre le había dicho y recordando lo muchas y no buenas experiencias que, en varias ocasiones, había tenido con el grupo de los príncipes de la Alhambra. Sin embargo, se animó y preguntó al padre: «Pero en esta ocasión puede que todo sea distinto. ¿No les va a gustar a ellos este rincón tuyo tan bonito y la maravilla de este original nido de curruca?».